Bueno, en principio vengo como compañera también de algunas compañeras del Tepuen que participan y militan conmigo en otros espacios y me parecía importantísimo estar acá hoy. Y después, obviamente, no puedo separarme del rol que me toca hoy cumplir. Y como concejala, lo primero que me parece que tenemos que resaltar es que el Poder Ejecutivo Municipal sigue avanzando o tomando decisiones que no son decisiones consensuadas colectivamente, ¿no? Y no puedo pensar un ejecutivo o un municipio que piense las cosas desde ese lugar. Me parece que tenemos que sentarnos todos los actores involucrados, todos los sectores involucrados, para pensar juntos y juntas si la mejor decisión es esta, si no. Y también siento que hay un desconocimiento total a proyectos que son culturales, que surgen de los mismos ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de interés, que empiezan a crecer y que el municipio los desconoce totalmente. No es la primera vez que pasa, no es solo con el Tepuen, pasó por ejemplo con la Peña de las Arenas en el verano, pasó incluso en Patagones con la Peña del Bailarín, digamos, movimientos que surgen desde las bases, desde colectivos, sociales, culturales, y que se desconocen, se ignoran, o si se conocen, se deciden pasar por encima, ¿no? Y me parece que es grave eso, y no quiero ser parte, digamos, quiero ser parte de este lado, ¿no? De sentarnos a construir colectivamente una propuesta, que fue un poco lo que pasó hoy acá, ¿no? La invitación de los chicos del Tepuen fue pensar juntos y juntas de qué manera seguimos avanzando para defender el espacio público del Tepuen. La propuesta fue también una propuesta como consensuada, que la pusimos a discusión y se consensuó con la concejal Evelyn Roussion, que fuimos las dos concejalas que participamos, de pensar algunas estrategias legislativas como declarar de interés municipal, cultural, educativo, el proyecto del Tepuen, y también por otro lado frenar la iniciativa de generar las obras acá para que se trasladen los carritos, ¿no? Buscar alguna herramienta que nos permita ponerle un freno, por lo menos hasta que estos se sienten a discutir, ¿no?